muy difícil componer. Cuando pensando en ti me encuentro ajeno al mundo externo, solo a tu alma pertenezco. Puede que tú no lo sepas, puede que en ti nunca crezca, pero mi amor es verdadero, no lo cuestiones, soy sincero. Y la verdad, la sensación me ha alcanzado a quemar un fuego diferente que no sea la mar. Y no es pulsante, incinerante como el del odiar. No, es un fuego que al hombre sí ya suele delatar. Mientras fuerte mi mente, desgarras lo que es consciente. Solo queda el corazón que late sin razón. Que digo, late por ti, mi amor. Late por ti, solo por ti. Por ti, por ti, mi amor. Cuando te veo, mis ojos se iluminan. Cuando te oigo, mi alma le sonríe a la vida. Cuando te toco, siento yo la grandeza. Cuando te beso, en el mundo hay belleza. Y con certeza, ¿cómo puedo mostrarte que lo que siento es grande? Que adversidades vienen y así también se van. Y dispuesto a luchar, enfrentarme yo al mundo, comprender tus problemas y superarlos juntos. Juntos no son tan graves, juntos todo es más fácil. Permíteme ayudarte, ayúdame tú igual. La vida es muy dura y estar solo difícil, en especial si no se está con quien amas. Y qué más da, yo te amo, contigo quiero estar. A ti quiero besar, solo a ti abrazar. Tomar tus manos, ver el mundo y así contemplar. Contemplar la vida, contemplar la vida. Cuando te veo, mis ojos se iluminan. Cuando te oigo, mi alma le sonríe. La vida cuando te toco, siento yo la grandeza. Cuando te beso, en el mundo hay belleza. Y con certeza, me gustaría saber que es amar y ser amado. Me gustaría saber que es estar siempre a tu lado. Me gustaría saber lo que podríamos ser si te permites tú ver. Cuánto te pienso ofrecer, que más que mi corazón te podrá preguntar. Que más que mi corazón. Y es que me hace sentir mariposas adentro, hadas que revolotean dentro de mi pensamiento. Y como un ángel alas de mi espalda saldrán el día que con certeza sepa que tú me amas. Y es que te amo, debo decir más, porque te amo, debo decir más. Cuando te veo, mis ojos se iluminan. Cuando te oigo, mi alma le sonríe. La vida cuando te toco, siento yo la grandeza. Cuando te beso, en el mundo hay belleza. Y con certeza te amo, con certeza sé que te amo. No lo cuestiones, te amo, debo decir más.